Thank you. Para que una isla deje de estar desierta, en efecto, no basta con que esté habitada. Si bien es cierto que el movimiento del hombre hacia y en la isla repite el movimiento de la isla antes de los hombres, si bien los hombres pueden ocuparla, ella sigue estando desierta, más desierta aún, por más que ellos estén suficientemente, es decir, absolutamente separados, por más que sean suficientemente, es decir, absolutamente creadores. Sin duda, esto no es nunca realmente así. Si bien el náufrago se aproxima a tal condición, pero para que sea así, no hay sino que llevar a la imaginación el movimiento que conduce al hombre hacia la isla. Solo en apariencia, tal movimiento viene a romper el desierto de la isla. En verdad, repite y prolonga el impulso que la producía como isla desierta. Lejos de comprometerlo, lo lleva a su perfección, a su cima. Bajo ciertas condiciones que lo atan al movimiento mismo de las cosas, el hombre no rompe el desierto, lo sacraliza. Los hombres que llegan a la isla la ocupan realmente y la pueblan, pero en verdad, si estuvieran suficientemente separados, si fueran suficientemente creadores, solamente le darían a la isla una imagen dinámica de sí misma, una conciencia del movimiento que la ha producido, al punto que, a través del hombre, la isla tomaría finalmente conciencia de sí como desierta y sin hambre. La isla sería solamente el sueño del hombre y el hombre la pura conciencia de la isla. Para esto, una vez más, una sola condición. Sería necesario que el hombre restableciera el movimiento que lo conduce a la isla. Movimiento que prolonga y repite el impulso que la producía. Entonces la geografía sería una con lo imaginario. Tanto que para la pregunta favorita de los antiguos exploradores, ¿qué seres existen en esta isla desierta? La única respuesta sería que el hombre ya existe en ella. Pero un hombre poco común, un hombre absolutamente separado, absolutamente creador. En una palabra, una idea de hombre, un prototipo, un hombre que sería casi un dios, una mujer que sería una diosa, un gran amnésico, un artista puro, conciencia de la tierra y del océano. Un enorme ciclón, una bella hechicera, una estatua de la isla de Pascua. He aquí al hombre que se precede a sí mismo. Tal criatura en la isla desierta sería la isla desierta misma, en tanto se imagina y se refleja en su movimiento primero. Tal criatura en la isla desierta sería la isla desierta misma, en tanto se imagina y se refleja en su movimiento primero. Conciencia de la tierra y del océano, tal es la isla desierta, lista para recomenzar el mundo. Pero, puesto que los hombres, por más que quieran, no son idénticos al movimiento que los arrastra hacia la isla, puesto que no se unen al impulso que la produce, encuentran siempre la isla desde fuera. Y de hecho, su presencia contraría al desierto. La unidad de la isla desierta y de su habitante no es pues real, sino imaginaria. como la idea de ver tras el telón cuando uno no está detrás. Por lo demás, es dudoso que la imaginación individual pueda por sí misma elevarse hacia esta admirable identidad. Veremos que es precisa la imaginación colectiva, en lo que esta tiene de más profundo en los ritos y las mitologías.

Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Artista que necesita antidepresivos. El dibujante artista con problemas de bebida. Los animadores siempre atrasados. Los idiotas que se enamoran de los personajes computarizados. El personal de efectos especiales. Todos pueden irse al diablo. Y otra pequeña cláusula. ¿Y qué dice esa pequeña cláusula, Jeff? Que de ahora en adelante pueden beberte o comerte como una tortilla o postre cremoso. Verás, Robin, de ahora en adelante serás una sustancia. Eres una fórmula química que el brillante departamento farmacéutico de Miramón, Nagasaki, desarrolló, por la cual la gente puede beberte en sus leches malteadas e imaginarte de la manera como deseen. ¿Como quieran? Drama, Caperucita Roja, Casa Artística Extrema, porno, comedia, basura de ciencia ficción, zombies. It was 9:17 a.m. Monday, the 4th of October. Detectives Foreman and Decker investigating for the Reich Police. 4,000 marks had been reported missing from the payroll at 123rd Street Agricultural Trust. How can I help you, Detective? I was just getting ready for work. And do you keep this drawer locked, ma'am? Oh, I see. How silly of me. A lock's not much good if just about anyone has access to the key. Yes, ma'am. But who would do such a thing? Stealing money from the trust? Why, that's like stealing from the rat itself. Hey, Baskin, I'll throw you online! I want Foreman here! I want him now! Extraños en la ciudad. Ellos nos vieron con sus ojos de vidrio. Algo nos delataba, nos declaraba inmunes. Éramos dos extraños en la ciudad neutral y lo sabían. ¿Qué podían hacer? Las ciudades neutrales son un banco de arena indiferente, una llanura virgen. Nadie levanta su dedo ante el viajero, nadie acusa al que pasa sin dejar una huella. Ellos nos vieron, así nos desnudamos en todas las paredes. Nos sacamos el alma como una tela blanca y sonreímos. ¡Qué suerte los extraños en la ciudad neutral! ¡Qué suerte el horizonte de verde promontorio! Así debiera ser la ciudad, así debiera ser la libertad. Un andar las calles y luego el cuerpo amado, sin el ojo pendiente ni la señal de alarma. La paciencia nos trajo la paciencia que acaba al medio del domingo. La paciencia son dos que esperan para amarse. Otra ciudad neutral donde nadie las sepa, donde ningún vecino y ninguna ventana donde todos nos miran con sus ojos de vidrio. Odete Alonso. Big red. and it won't be long. Dijimos que cangrejo en inglés se decía retrogradación. Eso sería volverse tanto más allá de uno, más allá de cero. Pasarse de la raya, ir a lo negativo, al pasado o al inverso. Menos uno, menos dos, menos tres y así sucesivamente. Menos diez. Menos 11. Irse más allá de uno. Los padres, los abuelos, los cruces, los encuentros, las culturas, los inventos. Lo perdido, los amores, los intentos, lo sentido, lo vivido, los tiempos muertos, los momentos, las esperas, los trayectos, los rieles, los senderos. Si la premisa fuese, fuera o hubiera sido intercambiar conexiones o correspondencias, Tacubaya, Chacaito, Boedo, Floresta, Ramos, Aedo, de Morón, el enredo. Empluman los elotes, rojecen los tomates, rastrean los zapallos, florecen las acelgas, se ensecan girasoles, se mueren los malbones, se pintan las paletas, se enmora la mora, se ensemillan las rúculas, se aroman las albahacas, se cuelgan las enredaderas. Si la premisa fuese, fuera o hubiera sido soltar emociones amontonadas, una risa asonadora y si sanan los zapallos y los pájaros suenan, cada instante es un respiro, más allá de cero, más allá de uno. Thank you. of a mortal shell.